Aquí empieza el programa Radialistas desde casa, un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Estos son los titulares de Radialistas desde casa. Número 2. Traemos para este programa los derechos de la infancia, mensaje contra el machismo y un mensaje también para proteger a nuestra madre tierra. Matías nos trae un despacho informativo desde el territorio de Rajin Tulelfu, en la comuna de Panguipulli, para hablarnos del teñido de la lana. También les traemos un radioclip llamado La Pelota Olvidada. En la música nos acompañan la Combo Chabela, la cantautora y educadora mapuche Nancy San Martín, Augusto Schuster, Calle 13 y Bomba Estéreo. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Buyinque presenta Los Derechos de la Infancia. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Los niños y niñas tenemos derecho a una protección especial para nuestro desarrollo físico, mental y social. La niñez es un periodo sensible que impacta nuestra trayectoria vital, por lo que necesitamos de un cuidado y protección especial, ya que cualquier marca negativa en este periodo tendrá impacto para nuestro bienestar presente y futuro. Tenemos el deber de tratar bien a otros niños y niñas y a las personas en general. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Buyinque presentó Los Derechos de la Infancia. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Un, dos, tres. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con Radialistas desde casa. Un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Yo nací aquí, entre mar y cordillera, como enseñan en la escuela a la que fui. Para aprender los colores, la bandera, los poemas de Gabriela y ser feliz. Pero las cosas que yo conocí fueron cambiando y cuando crecí, la oscuridad se comió a mi raíz. Mientras tanto las voces de mi ley en este país. Hola, mi nombre es Carmen Yáñez Cabrera, tengo 27 años de edad, hoy recién cumplidos. Trabajo en la escuela rural Puyinque, soy la profesora de matemáticas y además profesora jefe del séptimo año básico. Vivo en Coñaripe, estoy en este taller para poder colaborar con la coordinación de este y compartir con todos ustedes. El tema que programaré a continuación es de una cantautora, investigadora y además profesora, Nancy San Martín, con la canción Pichichi Ulcantún. Estamos presentando Radialistas desde casa. Un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Yo nací aquí, entre mar y cordillera, como enseñan en la escuela a la que fui. Para aprender los colores, la bandera, los poemas de Gabriela y ser feliz. Pero las cosas que yo conocí fueron cambiando y cuando crecí, la oscuridad se comió a mi raíz. Mientras tanto las voces de mi ley en este país. Las tareas de la casa no son solo de la mujer o de una persona, sino de todas las personas que conviven ahí. Este fue un mensaje de la Producción radiofónica de la Escuela Rural Puyinque. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con Radialistas desde casa. Un programa de la radio experimental Culcún Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Yo nací aquí, entre mar y cordillera, como enseñan en la escuela a la que fui. Para aprender los colores, la bandera, los poemas de Gabriela y ser feliz. Hola, me llamo Miguel Romero Rain, tengo 13 años y estudio en la Escuela Rural Puyinque. Y estoy en octavo año básico y vivo en el sector de Talcapuy. Propongo el nombre de La Fquemco para el taller de radio. La Fquemco significa agua del lago. Como la Escuela Rural Puyinque es intercultural, se me ocurrió este nombre. A mí me gustaría estar en este taller porque quisiera aprender cómo manejar computadores. Y ahora le voy a presentar un tema que se llama Augusto Schuster, Lloré. Corrí para ver si me atrapabas y reí para que no sospecharas y canté como si disimulara y cuando abrí los ojos te perdí. Ya lo sé, no quería que te asustaras, pero el tiempo no perdona nada. Y lloré, lloré, lloré, como un niño que se pierde entre tus pies. Y fallé, fallé, fallé, te lo juro, fue mi primera vez. We'll be right back.

y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Los niños y niñas tenemos el derecho a una alimentación, vivienda y atención de salud adecuada. Para crecer y desarrollar en bienestar, los niños y niñas necesitamos de cuidados especiales desde nuestra gestación. Y el más importante de ellos, que crezcamos en un ambiente de buenos tratos y donde recibamos contención cuando lo demandemos y necesitemos. Tenemos el deber de cuidar nuestra salud, protegernos de los peligros y asistir con gusto a los controles médicos y dentales cuando sea necesario. También tenemos el deber de comer saludable y cuidar nuestro cuerpo y de cooperar en las tareas de limpieza de nuestra casa. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Buyinque presentó Los Derechos de la Infancia. Un, dos, eso. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con Radialistas desde Casa. Un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Yo nací aquí, entre mar y cordillera, como enseñan en la escuela a la que fui, para aprender los colores, la bandera, los poemas de Gabriela y ser feliz. Pero... Mi nombre es Mauricio Durán, soy el periodista y también el tallerista de este taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque, y quisiera presentar un tema para ir cerrando este programa de Bomba Estéreo. Soy yo. Soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. Brody. Soy yo. Estamos presentando Radialistas desde casa. Un programa de la radio experimental Kulkul Mapu de la Escuela Rural Puyinque. Yo nací aquí, entre mar y cordillera, como enseñan en la escuela a la que fui. Para aprender los colores, la bandera, los poemas de Gabriela y ser feliz. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque presenta... La historia de la pelota olvidada y los egoístas pesados del mundo mundial. Oigan chicos, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Rubén y vengo de Venezuela. Hola, estábamos bien hasta que llegaste. Fuchi fuchi, aquí no nos gustan los niños nuevos y con acento. Son raritos. Y por lo general son amigos de lo ajeno. Y tienen malas costumbres. Así que ándate para el fondo del patio y déjanos tranquilos. Te fuiste de acá, niño feo y oscuro. ¿Pero qué les pasa? Si yo solo quiero jugar con ustedes y quiero que sean mis amigos. Imposible, nosotros no nos juntamos con niños como tú, que además vienen de otro país. Qué mal, estos niños se sienten que piensan como viejos blancos chicos. Le tienen miedo a lo nuevo y piensan que ser negrito, como el carbón, es malo. Ya les enseñaré, chico. Al otro día... Oye, ¿pero cómo que no trajiste la pelota? ¿Y ahora qué vamos a hacer en el recreo? Pucha, nuestro equipo de baby fútbol, los egoístas pesados del mundo mundial, no podremos entrenar. ¿Y qué haremos? Psst, psst. Oigan, yo traje una pelota. Si quieren se las presto para que entrenen. Espera, está bien. Hay que invitarlo a jugar. Si no, ¿cómo vamos a entrenar? Oye Rubén, ven para acá. Creo que nos hemos comportado de mala manera contigo. Nos demostraste que eres una buena persona y tienes el corazón más generoso de la escuela. ¿Quieres jugar con nosotros? Está bien, con una sola condición. ¿Cuál? Que ahora el equipo se llame Los Generosos y Solidarios del Mundo Mundial. Como que te estás subiendo por el chorro. Pero sabes que más tienes razón, ya que nos demostraste que eres más grande que todo nuestro egoísmo y tontera juntos. Esa pantera negra del fútbol, ese ruiseñor del área chica que tras las múltiples combinaciones logra el cierre del partido, anotar el gol del triunfo. Este muchacho que vino de Barranquilla, cuyo nombre es Rubén y su apellido Restrepo, hizo la clásica chilenita y mandó el balón al fondo del arco. Y los Generosos y Solidarios del Mundo Mundial son campeones por tercer año consecutivo. Escúchenlo bien, ¡campeones! y con el hermanito venezolano Rubén Restrepo. ¡No! ¡Diga campeón! ¡Diga tricampeón! ¡Tricampeón! Buena, Rubén, te las mandaste. Yo sabía que serías un buen amigo y el mejor jugador de nuestro club. Los generosos y solidarios del mundo mundial. Desde el primer día que llegaste. Muchas gracias a ustedes por aceptarme como soy y ser mis mejores amigos en este país. El taller de producción y realización radiofónica de la Escuela Rural de Puyinque presentó La historia de la pelota compartida y el club de los generosos y solidarios del mundo mundial. Un cuento para aprender a no ser racista y violento ni a discriminar, pero por sobre todo para aprender a compartir lo poco que se tiene con todos y todas. Aquí termina Radialistas desde Casa, un programa de la Radio Experimental Culcul Mapu de la Escuela Rural Puyinque.